Pensándolo bien. Hasta las 13. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10:31 minutos en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, temperatura 17 grados, 9 décimas. Las agresiones que sufrió en Lomas de Zamora y en medio del escándalo español, Milei prevé realizar otras 6 recorridas en provincia. El presidente tiene previsto desembarcar en Mar del Plata para encabezar un acto junto con los candidatos nacionales de La Libertad Avanza, José Luis Espercal, en Reijard y Diego Santini, entre otros. En el esquema de actividades previstas, una reunión con jóvenes libertarios en la tercera sección electoral y encuentros con empresarios en la primera y con referentes del campo en la cuarta sección. También habría una nueva visita a la capital provincial, La Plata, y otra a Bahía Blanca. El cierre de campaña será el miércoles en Moreno. Ya interviene la Policía Federal después que un agente de consigna de la ciudad matara a un hombre que quiso robarle el arma reglamentaria en la boca. El cuerpo de la víctima, que sería vecino del barrio, ahora está cubierto por un gazebo azul de la Federal. Mientras, peritos analizan la escena del crimen. Están cortadas varias calles alrededor de la zona de la calle Olavarría para evitar posibles agresiones. Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 79%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, 35% de descuento en marcas de galletitas dulces, fideos secos y jabones para la ropa. Además, asado de novillito, 9.999 pesos. Comprá también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 29 al 31 de agosto de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona. Rocky, el espectáculo más visto del país. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en marcas de leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas dulces, yogures, fideos secos, cervezas y gaseosas. Y llevando 2 paquetes de galletitas Oreo Tripack por 354 gramos a 3.359 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 29 al 31 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Sion. Editorial Planeta presenta Basta de Dulce, el nuevo libro de Osvaldo Gross. Más de 100 recetas, tips y consejos que proponen reinventar lo salado. Basta de Dulce, de Osvaldo Gross.

Ya llega Electro Fanza Fravega. Este 1, 2 y 3 de septiembre aprovechá más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en marcas de leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas dulces, yogures, fideos secos, cervezas y gaseosas. Y llevando dos paquetes de galletitas Oreo Tripac por 354 gramos a 3.359 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 29 al 31 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Sion. Perisur, buenos días. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Sufrió un robo? Sí, en la madrugada la casa estaba sola. No se preocupe, podemos enviar un técnico para que la instale hoy mismo. Ah, buenísimo, así nos quedamos tranquilos. Con la tecnología de Perisur Alarmas evitas una mala experiencia. Llama al 0800-222-2025. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF. Una empresa argentina. YPF. Energía Argentina. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Los sábados, pensándolo bien, por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 12:31 minutos en Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado. Temperatura 20 grados. La Justicia Federal de Dolores ordenó al gobierno informar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La orden del juez federal Martín Baba obliga a que el Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Acceso a la Información Pública, procedan a entregar en 5 días el expediente completo del decreto, por el cual el gobierno obtuvo el crédito de 20.000 millones de dólares con todos sus anexos y documentos. El fallo también destacó que el decreto no explicita las condiciones ni las razones del endeudamiento con el FMI, lo que según la resolución refuerza la necesidad de transparencia. Para los organismos, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, violó la ley de acceso a la información pública y buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado. Tras los audios de Españolo, Kicillof apunta a la hermana del presidente. El jefe no es Karina, son los Menem, dijo el gobernador bonaerense. Vino con la casta, no era ni bueno, qué talentoso, no sé qué, sino que hubo guita para que él fuera presidente. Y ahora, bueno, nos enteramos que está lleno de Menem el gobierno este. 5, creo, funcionarios Menem, que más casta no se consigue, más política tradicional y espantosa no se consigue. 5 Menem, son 8 los... ¿Cómo dice? Los monos. Son 8 los monos, claro. Están todos adentro del gobierno, estaban escondidos, surgieron ahora por estos audios, por Lule. Lule era como un factotum oculto, no era Karina el jefe eran los Menem, estamos viendo. Y Karina, una especie de... como él, ejecutor, fronting, mascarón de prueba de una cosa. Después su política económica no es liberal-libertaria. Básquet. Esta noche Argentina va por la final de la AmeriCup. Enfrentará al favorito Canadá desde las 21:10. Brasil y Estados Unidos se medirán antes en la primera semi desde las 17:40. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 75%. Mitre informa primero.